del futuro, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos? Una vez más nos reencontramos en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que semanalmente les acerca las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Allá por el siglo IV antes de Cristo, en la Gran Grecia, había una persona llamada Aquitas de Tarento que demostró ser un gran político y un buen militar, además de un gran pensador. En aquellos tiempos, para los colegas griegos de Aquitas, por ejemplo, el pensamiento de que la Tierra no era el centro del universo habría sido simplemente impensable. Y para nosotros, ese pensamiento es casi una segunda naturaleza. Y esto es a su vez lo que tiene su efecto sobre el tipo de modelos del universo que construimos en nuestras mentes. Si se desprende una sola lección del progreso que ha realizado la raza humana en sus sucesivas concepciones del universo, es esta. Cuanto más sabemos, menos centrales parecen ser nuestro planeta y la raza humana. Hemos llegado a vernos como los habitantes de una pequeña roca que gira alrededor de un sol muy corriente, situado en un tipo de galaxia poco especial. Y también hemos llegado a comprender que en el cosmos las cosas no suceden al azar, sino que todo suceso es gobernado por una o por un pequeño número de leyes naturales. Leyes que podemos descubrir en nuestros laboratorios y comprobar con nuestros ingeniosos aparatos que los conocimientos tecnológicos nos han posibilitado construir para que eso sea posible. Todo lo que vemos en el cielo, igual que todo lo que vemos sobre la Tierra, sucede de un modo racional y ordenado, siguiendo unos patrones que hemos llegado a descubrir. Sin embargo, ese universo que es el que estudiamos no es el único universo que nuestras mentes pueden imaginar. Siempre hemos imaginado mundos extraños, universos imposibles a los que nos ha llevado la ignorancia. Para los babilonios, incluso la existencia del universo era un hecho contingente, no algo que podía suceder, y ellos pensaban que estaban ahí porque Marduk ganó su batalla contra un monstruo. Si no hubiera sido así, todavía prevalecería el caos primordial. No hubiera habido ni tierra, ni cielos, y por supuesto seres humanos que se maravillasen ante la creación. Así, los aspectos más importantes del mundo dependen de los sucesos a los que no se aplica ninguna ley inmutable. Ya en aquella época tan lejana, los miembros de nuestra especie dejaron muestras de su inmensa imaginación para descubrir las cosas que ellos creían ¿Qué era el significado de los fenómenos de la naturaleza que traducían en dioses? Nosotros hoy lo hacemos con nombres como materia oscura y cosas similares. El universo solo podía ser controlado por los dioses. Y los dioses solo podían ser inducidos a atender a las necesidades humanas mediante el uso de rituales. Uno podría sospechar que los universos de espíritus y dioses proporcionaban mucha más gratificación emocional a los que creían en ellos de la que nuestro universo nos proporciona a nosotros, que habiendo llegado a comprender más que gratificarnos, lo que hace es asombrarnos, y nos gratifican los descubrimientos que vamos como conquistando, ¿no? Esos secretos que les vamos arrancando a la naturaleza. Después de todo, el universo de los babilonios era un lugar en el que las cosas que sucedían eran muy humanas. El atractivo de todas estas viejas creencias, de alguna manera, ni aún hoy ha desaparecido. Una gran parte del movimiento contracultural de los años 60 implicaba un rechazo de la cultura racional y científica, por ejemplo en la Norteamérica moderna, que comenzaba a florecer con fuerza, y una vuelta a una visión más mítica del universo. No obstante, por muy satisfactorios emocionalmente que fueran esos viejos sistemas, dejaba mucho que desear en el terreno intelectual. Batalla o no batalla en el mundo inferior, el sol sale cada mañana, los movimientos de las estrellas y de los planetas pueden depender del humor de los dioses, pero son regulares y predecibles, y de algún modo la juxtaposición de las verdades muy personales y contingentes de los antiguos universos con el comportamiento regular de los cielos parece difícil de explicar, al menos para nuestras mentes del siglo XXI. Fueron los griegos los primeros que concibieron un universo algo parecido al que concebimos hoy. Sus ideas se caracterizaban por un gran escepticismo. Por ejemplo, en una generación anterior a Arquitas, el historiador Heródoto hizo un viaje por Egipto. Le mostraron un templo en el que los sacerdotes ponían comida para el dios todas las noches. La comida había desaparecido siempre por la mañana, hecho que presentaba a Heródoto como demostración de la existencia de ese dios. Yo no vi ningún dios, comentó, pero vi muchas ratas junto a la base de la estatua. Es difícil no encontrar como simpática, ¿no?, una explicación tan simple para alguien que piensa de ese modo. Este tipo de mente inquisitiva condujo a los griegos a un universo que era notablemente diferente de lo que hemos podido conocer, que representaban civilizaciones más antiguas. Y su era tan impresionante que siguió siendo aceptada la versión de los cielos en la que pensaban los griegos hasta después del Renacimiento, casi 1500 años después. Y ante eso uno se puede preguntar, ¿durará tanto tiempo nuestra visión actual del universo? Y llegó Ptolomeo. Nació en Ptolemaida Hermía, en el Alto Egipto, y fallece en Alejandría, una ciudad en donde desarrolló toda su actividad. Y está considerado como uno de los personajes más relevantes e importantes de la historia. Astrónomo, matemático y geógrafo, Ptolomeo propuso el sistema geocéntrico como la base de la mecánica celeste, que persistió durante más de 1400 años. sus teorías, investigaciones y explicaciones astronómicas prevalecieron en el pensamiento científico hasta el siglo XVI. Y está considerado como el último científico más importante de la antigüedad, y su fama se debe a su exposición del sistema ptolemaico. Recopiló los conocimientos científicos de su época, añadiendo sus observaciones y las de Hiparco de Nicea, y escribió una obra conocida como el Almagesto, que Ptolomeo en realidad la había denominado Sintaxis Matemática, que era un compendio de 13 volúmenes que llegaron a Europa en una versión traducida al árabe. En las explicaciones del Almagesto del sistema ptolemaico, la Tierra se encuentra situada en el centro del universo y el Sol, la Luna y los planetas giran en torno a ella, arrastrados por una gran esfera llamada Primum Mobile, mientras que la Tierra es esférica y estacionaria. Las estrellas están situadas en posiciones fijas sobre la superficie de dicha esfera. Claudio Ptolomeo es el hombre en el que se piensa siempre como el expositor de la astronomía griega. Vivió en Alejandría en el siglo II después de Cristo y trabajaba en el Museo de Alejandría, que funcionaba en cierto modo como un moderno centro de investigación y laboratorio gubernamental. Ptolomeo recopiló las mediciones de sus antecesores griegos y babilonios, hizo algunas por sí mismo y utilizó el trabajo previo para producir un modelo del universo que explicara todo lo que había sido observado y, como es natural, si pensamos en los medios que tenía, puso a la Tierra en el centro, mientras que esferas de cristal giraban siendo portadoras del Sol, de la Luna, de los planetas y de las estrellas. Explicar hoy en día lo que era el universo ptolemaico no parece lo más adecuado por lo que sabemos del tema. Sin embargo, es bueno decir que estaba basado en el supuesto tácito del geocentrismo. Y aunque algunos científicos griegos como Pitágoras e Hiparco sugirieron que el Sol no debería ocupar un lugar central en el cosmos, pocos hicieron caso a sus argumentos. Después de aquello, todos conocemos que llegaron Galileo, Tycho Brahe, Kepler, Newton, Einstein, que nos trajeron un universo muy diferente, que podía explicar las órbitas de los planetas, se descubrió la gravedad causada por las grandes masas como las galaxias, estrellas y planetas, se habló de cómo se curvaba el espacio-tiempo, se conocieron los cuásars, las estrellas de neutrones y los agujeros negros, y en definitiva supimos que estamos en un universo en expansión, en donde la materia y la energía está representada por la materia y las interacciones de fuerzas que interactúan entre sí. Es cierto que el acto de explorar modifica la perspectiva del explorador, y así ha sucedido con la investigación científica de los extremos de las escalas, la grandiosa extensión del espacio cosmológico hasta el mundo infinitesimal y vertiginosamente enloquecido de las partículas subatómicas y del átomo. La exploración del ámbito de las galaxias extendió nuestro alcance de visión en un factor de 10 a la 26 veces mayor que nuestra propia escala humana y produjo la revolución que llamamos relatividad, la cual reveló que la visión newtoniana del mundo solo era una imagen local y pequeña en un universo más vasto donde el espacio es curvo y el tiempo se hace flexible. La exploración del dominio subatómico nos llevó lejos en el ámbito de lo muy pequeño, a 10 a la menos 15 de la escala humana, y significó una revolución de la física cuántica, que vino a cambiarlo todo en ese universo infinitesimal. Aunque la semilla la puso Planck en 1900, como hablamos unos programas atrás, fue a partir de 1930 cuando la mecánica cuántica se aplicó con mucho éxito a problemas relacionados con núcleos atómicos, moléculas y materia en estado sólido. La mecánica cuántica hizo posible comprender un extenso conjunto de datos que de otra manera nos resultaban enigmáticos. Sus predicciones han sido de una exactitud notable, y como ejemplo de esto tenemos la increíble precisión de 17 cifras significativas, por ejemplo la del momento magnético del electrón, que han sido calculadas por la electrodinámica cuántica comparada con el experimento. ¿Qué lejos quedan ahora los babilonios y el universo de Marduk? ¿Qué simple se ve ahora el universo de Ptolomeo? El desarrollo de la relatividad especial creó un escenario nuevo. Una de las conclusiones de Einstein es que ningún objeto, de hecho ninguna influencia o perturbación de ninguna clase, pueden viajar a una velocidad mayor que la de la luz. Sin embargo, como hemos podido leer muchas veces, la teoría universal de la gravedad de Newton, que experimentalmente funciona tan bien y es tan grata para la intuición, habla de influencias que se transmiten en el espacio a grandes distancias instantáneamente. Así que, de nuevo, fue Einstein el que intervino en el conflicto y lo resolvió ofreciendo un nuevo concepto de gravedad en su teoría general de la relatividad. Así, nuestro mundo cambió de nuevo y ahora se rige por estas dos leyes, cuántica y relativista, que son las que marcan las pautas de las ciencias físicas y cosmológicas. ¿Cómo veremos el universo dentro de un milenio? Seguramente nos parecerá el universo ahora presente tan atrasado como nos parece hoy el de Ptolomeo. No es solo que el espacio y el tiempo estén influidos por el estado del movimiento del observador, sino que además puede alabiarse y curvarse como respuesta de la presencia de materia o energía, y esas distorsiones en la estructura del espacio y el tiempo transmiten la fuerza de gravedad de un lugar a otro, que más cercano o más lejano recibe la influencia de esta fuerza fundamental. Así que desde entonces no se puede ya pensar en el espacio y el tiempo como un telón de fondo inamovible e inerte en el que se desarrollan los sucesos del universo. Al contrario, según la relatividad especial y la relatividad general, son actores de primera fila que desempeñan un papel íntimamente ligado al desarrollo de todos los hechos que ocurren en el universo. Y una vez más, el modelo se repite. El descubrimiento de la relatividad general, aunque resuelve un conflicto, nos lleva a otro. A lo largo de 3 décadas, a partir de 1900, los físicos desarrollaron la mecánica cuántica en respuesta a varios problemas evidentes que se pusieron de manifiesto cuando los conceptos de la física del siglo XIX se aplicaron al mundo microscópico. Como ya hemos mencionado varias veces, el tercer conflicto más trascendental surge de la incompatibilidad entre la mecánica cuántica y la relatividad general. La forma geométrica ligeramente curvada del espacio que aparece a partir de la relatividad general es incompatible con el comportamiento microscópico irritante y frenético del universo que se deduce de la mecánica cuántica. Y volvemos al principio. Tenemos que ir a esos trabajos de los años 80 cuando se presentó la solución que ofrecía la teoría de cuerdas para este tercer conflicto o problema, En realidad es el mayor conflicto que se nos presenta en la física moderna. Estamos parados, no podemos avanzar como sería deseable, y luego aparecen muchas iniciativas que se intentan, ¿no? Teoría de cuerdas, teorías que involucran la energía y la masa, y muchas otras que están en la mente de los mejores físicos del mundo, pero que no acaban de germinar. Esperemos que pronto salgan a la luz esas ideas y pensamientos que nos lleven hacia una ciencia física del futuro, en la que nuevos paradigmas ya vengan como a jubilar a esas dos que ahora son el soporte de todo, ¿no? La cuántica y la relatividad. Y me pregunto, ¿habrá algo más después de esas dos teorías que llevan ya más de un siglo en el candelero y como que piden a gritos que las jubilemos? Según todos los indicios, para cuando pasen algunos miles de millones de años más, si es que aún estamos aquí, aunque a veces parece poco probable, cuando apuntemos con nuestros telescopios al cielo profundo, ya no podremos ver las imágenes como ahora de todas las galaxias juntas que se alejan las unas de las otras, y nuestro universo se estará dirigiendo de manera inexorable hacia su muerte térmica. Claro que eso podría ser una visión del presente que en realidad nada tendría que ver con la realidad del futuro. El futuro se nos presenta inimaginable, pero también extremadamente interesante. Pasamos al primer tema musical de Soda Stereo, Vuelta por el Universo. Extremadamente interesante. Pasamos al primer tema musical de Soda Stereo, Vuelta por el Universo. We'll be right back. Y estos días habrán escuchado hablar del Captain B. La estrella de Captain es una de las vecinas del Sol y está situada a solo 13 años luz de nuestro sistema solar. Es una pequeña enana roja de 0.28 masas solares que fue descubierta en 1898 por un astrónomo holandés, Jacobus Kaptein, debido a su proximidad. Durante décadas protagonizó numerosos relatos de ciencia ficción, pero nadie sabía si esta estrella tenía o no planetas a su alrededor. Hasta recientemente, porque un equipo de astrónomos anunció el descubrimiento de dos supertierras alrededor de esta vecina nuestra, mediante el método de la velocidad radial. La primera, Captain B, tiene una masa mínima de 4.8 veces la terrestre y orbita con un periodo de 48.6 días. Y por su parte, Captain C sería 7 veces más masiva que la Tierra y giraría más lejos, en un periodo de 121.5 días. Pero lo interesante es que Captain B está situada en la zona habitable del sistema, o sea que podría tener agua líquida en su superficie de forma permanente, dadas las condiciones que parecen adecuadas. Captain C recibe de su estrella solamente el 10% de lo que irradia comparada con la Tierra, así que se encuentra fuera de esa zona habitable. No obstante, podría tener agua líquida en su superficie con una atmósfera lo suficientemente densa. Eso sí, hay que insistir en que solo sabemos las masas de ambos mundos, no conocemos su tamaño y por lo tanto su densidad. No sería extraño que Captain C fuese en realidad un mini Neptuno. La edad de Captain es muy difícil de determinar, pero se cree que debe rondar los 11.000 millones de años. Con lo que es lo mismo, Captain B sería el planeta habitable más viejo conocido. Y es que la estrella de Captain es también la estrella del halo galáctico más cercana al Sol. Estas estrellas se cree que se formaron cuando la Vía Láctea primigenia despedazó varias galaxias satélites que la rodeaban, y por lo tanto, aquellas que han sobrevivido bien dispersas, bien en los cúmulos globulares, son astros realmente viejos. De hecho, se cree que Captain pudo formar parte del famoso cúmulo globular Omega Centauri, o mejor dicho, de la galaxia enana de la que salió. Algo bastante curioso si tenemos en cuenta que este cúmulo se encuentra actualmente a 17.000 años luz de la Tierra. La baja metalicidad de Captain explica que no haya ningún gigante gaseoso a su alrededor y que el sistema esté formado por planetas rocosos o como mucho mini Neptunos. El descubrimiento ha sido obra del espectrómetro HARPS en el telescopio de 3.6 metros de La Silla en Chile, el PFS en el telescopio Magellan 2 de Las Campanas en Chile y del HIRES del telescopio Keck de Hawái. El hecho de que una estrella del halo tan vetusta como Captain posea planetas ya es todo un descubrimiento que servirá para refinar sus teorías de formación de la galaxia. Pero el que hayamos descubierto el planeta habitable más viejo conocido parece casi de ciencia ficción. Y se ha sumado un nuevo instrumento al Very Large Telescope, el SPHERE, que ya se está usando. Está instalado en el Observatorio Paranal del Observatorio Europeo del Sur y ya ha dado la primera imagen. El VLT es el telescopio óptico más avanzado del mundo y cuenta con 4 telescopios unitarios con espejos primarios de 8.2 metros de diámetro, más 4 telescopios auxiliares móviles de 1.8 metros de diámetro y una multitud de instrumentos entre ellos. Estos 4 telescopios pueden funcionar de manera independiente como un instrumento incoherente, o sea, con 4 haces de luz, o de forma conjunta como un instrumento coherente de modo interferométrico, consiguiendo resoluciones 25 veces más precisas que con los telescopios individuales de mayor tamaño. Algunos de los instrumentos con los que cuenta el VLT son cámaras multibanda, espectrógrafos equipados con óptica adaptiva y espectrógrafos multiobjeto en alta resolución. La suma de estos instrumentos consigue que el VLT vea desde el espectro de 300 nanómetros de longitud de onda, que es el ultravioleta profundo, hasta los 20 micrones, que es en el infrarrojo medio. Cada uno de los 4 telescopios tienen un nombre: Antu, Kuiper, Melipal y Yeppoon. Y cada uno cuenta con diferentes instrumentos. Y entre esos instrumentos está el que estamos mencionando, el protagonista de estos días, que es el Sphere, el buscador de exoplanetas con espectropolarimetría de alto contraste, que es un sistema de óptica adaptiva de alto contraste dedicada al descubrimiento y estudio de los exoplanetas. Uno de los puntos fuertes del Sphere es su óptica adaptiva extrema, que permite corregir las deformaciones que provoca la atmósfera y conseguir así mejor contraste y nitidez de la imagen. Y otra de las técnicas que aplica es un coronógrafo que bloquea la luz de la estrella para aumentar el contraste de la imagen y permitir ver mejor al exoplaneta. También usa imagen diferencial para discernir mediante la polarización y el color la estrella del planeta. Sphere combina 3 instrumentos de plano focal de generación de imágenes diferenciales, uno llamado SimPol, que es un innovador polarímetro diferencial del infrarrojo muy cercano, que permitirá detectar planetas, el IFS, que es un espectrógrafo de campo que trabaja en la banda J, permite superar los límites de contraste en un factor de 10 de la imagen diferencial convencional, y el IRDI, este proporciona imágenes simultáneas en 2 canales en las bandas del cercano infrarrojo J, H y K. La detección de exoplanetas se ha realizado con técnicas que usan el efecto Doppler, ya que la detección de planetas por la luz que reflejan o la caída de luz de la estrella cuando un planeta pasa entre este y nosotros es realmente compleja. Así que Sphere nos va a permitir adentrarnos en la observación directa de planetas extrasolares como nunca antes en la historia. Y aunque es cierto que está destinado a la búsqueda de exoplanetas gigantes que orbiten cerca de sus estrellas anfitrionas, está obteniendo resultados interesantes en otros campos de los que vamos a hablar en un momento. Aunque llevamos varios años buscando exoplanetas, cada año somos capaces de encontrar más. Y este nuevo instrumento va a acelerar un poco más el proceso y tal vez terminemos encontrando un planeta que albergue vida. Entre las detecciones del Sphere hay un disco circunestelar en la estrella HR 4796. En su primera luz de este cazador de exoplanetas se dirigió al sistema binario HR 4796 en el cielo al sur de la constelación del Centauro, formado por una estrella joven, la HR 4796A, del tipo espectral A0B, de un radio de 1.68 veces el del Sol y una masa 2.18 veces mayor. Y una enana roja del tipo M2.5b. Sphere lo que ha hecho es obtener una imagen sin precedentes del disco circunestelar que rodea a la estrella HR4796A. Este cazador de exoplanetas, como les decía, que está instalado en el VLT, el Cerro Paranal, de desierto de Atacama, en Chile, a partir del 2015 va a tratar de obtener imágenes directas de exoplanetas gigantes orbitando estrellas cercanas, y su sensibilidad le permite observar un planeta con una luz 1.000.000 de veces más débil que su estrella madre. Uno de los instrumentos de observación astronómica más complejos jamás construido. Como les decía, está compuesto por un sistema de óptica adaptiva dotado de un espejo deformable con 1.300 actuadores que corrigen más de 1.200 veces por segundo a una escala nanométrica los efectos de la turbulencia del aire. El alto rendimiento de su sistema coronográfico, las máscaras que bloquean la luz de la estrella central y aumentan el contraste de las imágenes, es uno de sus características más distintivas. Los exoplanetas serán observados gracias a la técnica de imagen diferencial, que usa las diferencias en el visible, en el infrarrojo y en la polarización entre la luz estelar y la luz planetaria. Y una última noticia para este bloque es que se anunció el descubrimiento del Kepler-10c, un mundo que bien podría tratarse del primer ejemplar de una nueva clase de planetas extrasolares, las megatierras. ¿Y qué tiene Kepler-10c de especial? Bueno, que su masa es 17 veces la de nuestro planeta y, sin embargo, su tamaño es solamente 2.3 veces mayor. O sea que su densidad es tan alta que debe tratarse de un planeta rocoso. Algo así como un Godzilla de los exoplanetas. Los planetas descubiertos hasta ahora con una masa semejante tenían radios muchos mayores, gracias a una espesa atmósfera, probablemente compuesta por hidrógeno y helio, pero los exoplanetas rocosos más grandes conocidos, las supertierras, no alcanzan semejante masa, y se pensaba que solo los mini Neptunos podían tener una masa así. De ahí que se suponga que Kepler-10c podría ser una megatierra. Está situado a 560 años luz de la Tierra y gira alrededor de su estrella una vez cada 45 días. Fue descubierto por el método del tránsito mediante el telescopio espacial Kepler hace ya algún tiempo, pero su masa ha sido determinada recientemente por el instrumento HARPS del telescopio del norte, el Galileo Norte, situado en la isla de La Palma. Kepler-10c tiene una curiosidad extra, y es que la estrella se formó hace 11.000 millones de años, es decir, solamente 3.000 millones de años después del Big Bang. Así que la existencia demuestra que los planetas rocosos no eran tan escasos en esa época, a pesar de la baja metalicidad del medio interestelar en el universo primigenio. Kepler-10c va a obligar a revisar todos los planetas de tamaño similar descubiertos por el método del tránsito. Es posible que muchos de los mini Neptunos catalogados por Kepler sean en realidad megatierras, y de paso también obligará a revisar los modelos de formación planetaria. Otra cuestión que habrá que determinar es si las megatierras son lugares idóneos para la vida o no. Si las supertierras nos abrieron una multitud de oportunidades relacionadas con la habitabilidad, las megatierras prometen hacer lo mismo. Kepler-10c forma parte de un sistema planetario que, como mínimo, posee otro planeta denominado Kepler-10b. El Kepler-10b es un mundo rocoso de tres veces la masa de la Tierra, que está tan cerca de su Sol, resistir un periodo de 20 días, que su superficie debe estar cubierta por océanos de lava. Si antes teníamos supertierras y mini Neptunos, este zooplanetario ahora tiene que añadírsele las megatierras. No todos los días podemos decir que hemos descubierto un nuevo tipo de planeta, aunque ahora se está haciendo bastante habitual. Otro tema musical, interpretado por la fantástica Patricia Sosa, El mar más grande que hay. Y en la primera parte del programa hablábamos de los griegos. Y es bueno a veces ver tratar de entender la forma en que ellos veían el mundo en esa época, ¿no? Una de las paradojas que sirve para entender su mundo, y que muchos conocerán, es la de Aquiles, la tortuga, y el mundo de lo infinitamente pequeño. Se dice que un día Aquiles, que era el más grande de los guerreros, un héroe de Troya y verdugo de Héctor en un combate singular, fue retado a una carrera no por un campeón que anhelara arrebatarle su gloria, sino por una simple tortuga. Aquiles, sorprendido, rechazó el duelo por considerarlo poco digno de su condición de hijo de dioses. Pero la tortuga se mostró tenaz y propuso que, para anular toda superioridad que le pudiera tener, este no tomaría la salida hasta que ella hubiese ganado nada más y nada menos que un estadio de ventaja. Finalmente Aquiles dio su aún invicto brazo a torcer y accedió a aceptar ese extravagante reto, porque lo consideró que más que tenía una ventaja suficiente la que le daba a la tortuga, y le permitiría afianzar aún más su reconocimiento como el más veloz de los hombres. La carrera comenzó y Aquiles esperó a que la tortuga recorriera el primer estadio con la paciencia de la que solo es capaz un guerrero que ha ganado 1000 batallas. Cuando lo hizo, se lanzó como un rayo hacia la meta, deslizándose sobre el suelo tan rápido que habría dejado atrás al más veloz de los caballos, pero a la vez tan grácilmente que habría ganado con facilidad el favor de cualquier mujer que estuviera por allí. Llegó Aquiles al primer estadio y vio que la tortuga había recorrido un tramo corto de apenas 60 pies. Pensó que ya tenía la carrera ganada, porque corría 10 veces más rápido que su rival, pero su sorpresa fue que, al ver que al avanzar esos 60 pies, la tortuga se encontraba todavía 6 pies más por delante de él. Recorrió esos 6 pies, decidido a darle alcance a la tortuga, pero para cuando lo logró, ésta se hallaba a 3/5 partes de un pie de donde él se encontraba. Y aunque Aquiles alcanzó pronto esas 3/5 partes, para cuando llegó, la tortuga ya había conseguido avanzar 3 partes entre 50 más. Y de esta manera, Aquiles, el de los pies ligeros, nunca fue capaz de dar alcance a la tortuga, pues cada vez que llegaba al lugar donde ella había estado un instante antes, esta ya se había desplazado un poco más allá. Esta historia es una de las conocidas paradojas de Zenón, concretamente la paradoja de Aquiles y la tortuga, y se trata de un sofisma, un razonamiento lógico que aparenta ser correcto pero no lo es, porque evidentemente Aquiles le pegaría una soberana paliza a la tortuga en una carrera real. Existen muchas formas de rebatir a Zenón en su paradoja, pero más que hablar de lo acertado o no del relato, me gustaría describirles un concepto matemático de gran importancia que se esconde en él: el de lo infinitamente pequeño. Probablemente, sin ser consciente de ello, Zenón aportó uno de los mejores ejemplos que existen para entender que el infinito no consiste simplemente en comenzar a contar y no parar jamás. El concepto clásico de infinito, el que relacionamos intuitivamente con las cosas infinitamente grandes, es el referido al cardinal de los números naturales, es decir, a la cantidad de números naturales que existen. Y sin embargo, lo que se describe en la paradoja es una idea muy diferente. Aquiles, aunque va 10 veces más rápido que la tortuga, recorre primero un estadio, o 600 pies, a los que suma 60 pies, después 6 pies más, y luego 6 décimos o 3 quintos, y así va añadiendo sucesivamente 3 en 50, 3 en 500, 3 en 5.000 pies. Como se puede seguir indefinidamente dividiendo por 10 cada distancia recorrida, en su camino para alcanzar a la tortuga, Aquiles se ve obligado a recorrer una cantidad infinita de espacios que llegan a ser infinitamente pequeños, en el sentido de que, por muy reducidos que sean, el espacio siguiente siempre será más diminuto que el anterior, más aún. Si aplicamos el mismo razonamiento a su rival, la tortuga irá poniendo también de por medio infinitos espacios infinitamente pequeños, manteniéndose siempre alejada de su perseguidor, aunque solo sea por un poco. Como además no parece posible recorrer infinitos espacios en un tiempo finito, Zenón concluye que Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. Estos espacios representan un concepto de infinito diferente al de los números naturales y que podemos relacionar con lo infinitamente pequeño, que surge del hecho de que entre dos números cualesquiera siempre se pueden encontrar infinitos números más. Por ejemplo, entre el 666 y el 667 encontramos 666.6, 666.66 y así. Basándose en esta propiedad, Zenón concluyó en su paradoja que, debido a que el espacio se puede dividir en trozos infinitamente pequeños, el movimiento no era posible y por lo tanto debía ser mera ilusión. Pero sabemos que la realidad no es así. ¿Quién se equivoca entonces? ¿Las matemáticas o Zenón? Aunque hoy en día nos pueda parecer absurdo, Zenón tenía razones sólidas para pensar que su conclusión era la acertada, pues en su forma de pensar, la razón era una herramienta más potente y mucho más fiable que los sentidos, que nos pueden engañar fácilmente. Así, si utilizando la lógica se llegaba a la conclusión de que el movimiento no era posible, entonces es que no lo era, por mucho que nuestros ojos vieran a Aquiles adelantar a la tortuga. Pero las matemáticas por aquella época andaban aún en pañales, y con las herramientas que se manejaban entonces no era fácil dar con una explicación que convenciera al bueno de Zenón, por no decir lo que era imposible. Sin embargo, alrededor de 2000 años después se encontró una forma de sumar cantidades infinitamente pequeñas como las que ahí aparecen, y además cuando se logró los matemáticos se dieron cuenta que algunas de estas sumas dan lugar a valores finitos, y por suerte para Aquiles, las sumas infinitas que la tortuga pretendió utilizar para ganar la carrera son de estas últimas. Por lo tanto, las matemáticas acabaron por resolver la paradoja, demostrando que, aunque Aquiles necesita recorrer infinitos tramos infinitamente pequeños para alcanzar a la tortuga, estos sumados forman una distancia finita que se puede recorrer en un tiempo determinado, y así al final Aquiles alcanza a la pobre tortuga que, derrotada, no puede hacer más que rendirse ante la evidencia. Bueno, lo importante es participar, dijo la tortuga con resignación. Cuando el hijo de Tetis pasó a su lado corriendo, como si persiguiera al mismísimo Ares. Y ahí finaliza la famosa paradoja y también finaliza nuestro programa de hoy, el número 364 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, semanalmente tienen nuestro blog para descargar el programa, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo para contactarse con nosotros, que es radiocosmosargentina@hotmail.com,